bananas, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo están? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Pacay, ¿cómo están? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista Dance Popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan el pueblo. Internacionalista, anticolonialista, contra dominación, antifa, antifascista. Internacionalista, anticolonialista, contra dominación, antifa. Upa, Kai, ¿cómo está? No necesito. Los chules quemados.